sangre dan por la patria donde han nacido. Nunca debe de ser olvidado el valor de su sacrificio. A cambio de la vida dieron a España, como se sabe, la noche que iluminaron los senderos de libertades. El fusilamiento de aquellos dos hombres aumentó la ira de los españoles. Hay que hacer justicia contra el criminal que firmó la sentencia con sacrilega mala en una celda vil de algún presidio español. Con cadenas de piedra atrás, para siempre el infame traidor, gozando libertad, millones y estimación, hoy paga el verdugo su mayor traición. Hay que hacer justicia y consolar a la buena madre que perdió a su hijo y lo lloró con gotas de sangre. Y los inocentes que por su padre llorando están, que el día que se den cuenta a la justicia y se vengarán